El Instituto Melbourne tiene para ti intercambio estudiantil. Juega a las cambiaditas con niños especiales de Chernobyl, Vietnam del Sur, Irak y Kuwait. Sé diferente, ven al Instituto Melbourne. En el Centro Especial Melbourne, la idiotización del alumno es lo principal, porque hay cosas que no tienen solución.